¿De qué se trata este taller que están realizando acá en Rosario? Ya, yo me llamo Katia Salvatierra, soy arquitecto de la Universidad de Concepción. Los talleres, básicamente, es taller de reconstrucción en adobe, en casas de adobe. Bueno, la finalidad de todo esto surge a partir del terremoto y de la destrucción que hubo masivamente en toda la zona centro-sur de la vivienda de adobe, del patrimonio nuestro en Chile, que son las casonas coloniales, muchas de las iglesias. Y uno de los objetivos principales es poder enseñarle a la gente a cómo poder mantener y recuperar sus casonas y cómo poder reconstruir también en barro, que al final es el material tradicional de la zona de centro-sur de Chile. ¿Por qué motivos ustedes piensan de que el adobe es una manera, digamos, de hacer un trabajo de reconstrucción cuando todos vimos de que muchas de las casas que cayeron eran precisamente de adobe? Bueno, existen muchos mitos y leyendas sobre el adobe. El adobe es un material que, para empezar, es patrimonial. Es el material con que se empezó a construir todo nuestro Chile. Muchas de las casas que cayeron sí fueron de adobe, pero generalmente hay muchas causas que tienen que ver con un mal cuidado del adobe o con mucho tiempo y exposición del adobe al agua y muchas otras variables. El adobe es un material bastante noble, bastante barato. Las técnicas de construcción son muy baratas, que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de muchos habitantes. La construcción en barro en general, en tierra cruda, es una construcción que tiene bastantes beneficios en la calidad de vida de las personas. Las personas que viven en casas de adobe saben que tienen una aislación térmica, una aislación acústica, que realmente es favorable para la habitabilidad. Claro, sí hay algunos problemas que generalmente tienen que ver con problemas constructivos y con problemas de mantención. Pero si revisamos históricamente el funcionamiento del adobe en el mundo, el material es uno de los materiales, junto con la madera y la piedra, es uno de los materiales nobles con que se armó todas las construcciones del mundo. Y claro, si revisamos, yo justamente en ese tema, muchas de las casonas en el centro sur de Chile que se cayeron o que tuvieron algún tipo de daño son casas que tienen más de 200 años. Estamos hablando de un material de gran durabilidad. El problema es que los terremotos sí van influyendo sísmicamente, o sea, van influyendo en la estructura. Y por lo mismo hay que tener una buena conservación. Lo bueno del barro es que se puede armar de distintas formas. No solamente los grandes bloques de adobe con los grandes muros que conocemos, sino que se pueden armar de otra forma, junto con madera, armando algún tipo de tabiquería, de quincha, que sí favorece y que no es sísmicamente, no se te va a caer el muro encima. Pero sí va a tener todo el confort y todos los beneficios del uso del barro. ¿Quién organiza este taller? La OTEC, que funciona en Quinta de Tilcoco, llamada Terra Sur. Ellos son los organizadores de estos talleres que se están dando en este momento acá en Rosario, en Requinoa. Hay dos talleres más armados con esta misma base.